99. Típicamente el procedimiento para hacer un vitral es primero hacer un diseño en papel, posteriormente, ya que lo tienes bien definido, es iluminarlo de acuerdo a los colores que quieres que lleve las piezas de vidrio en tu diseño. Una vez que ya tienes los colores de vidrio, es tomar este dibujo y llevarlo a las diferentes hojas de vidrio para escoger cuáles son las más adecuadas para tu diseño, de acuerdo a los colores que tú imprimiste en él. Una vez que escoges cuáles son las hojas óptimas, entonces tú vas a cortar las plantillas de cada pieza que vas a usar en el vitral. Ya que tienes tus plantillas, entonces las colocas sobre las hojas de vidrio y empiezas a cortar una por una. Si alguna de estas no queda correctamente alineada a la plantilla, hay que repetirla hasta que el corte sea completamente exacto. Una vez que ya tienes todas las piezas cortadas, hay que matar los filos de todas las piezas que componen el vitral. Posteriormente hay que hacer una escuadra para definir por lo menos un ángulo de 90 grados y empezar a armar de acuerdo a tu diseño. Tú vas a poner tu plantilla en la parte en la base, y sobre esta plantilla vas a empezar a formar todas las piezas de vidrio, y entre los vidrios vas a colocar una cañuela, que esta cañuela puede ser de diferentes materiales, como son el plomo, como son el latón, que son las más comunes, ¿no? Hay cobre, hay diferentes materiales para trabajarlo. Y en algunos casos no se ocupa ni siquiera ningún material metálico, sino puedes ocupar algún tipo de cemento para que queden fijas las piezas. Pero esto depende de dónde quieres colocar la obra, ¿no? El vitral en este caso. Entonces, una vez que, en este caso, si pensamos que es la forma más común de hacer un vitral, que es una cañuela de plomo, pues entonces tú colocas todos tus vidrios de acuerdo a la plantilla que tienes en la base, vas colocando las líneas de plomo, y posteriormente, ya que tú terminas de hacer todo el ensamblaje, tienes que hacer presión por ambos por los lados laterales, superior e inferior, para que todo compacte y quede lo más junto posible, que no quede ningún espacio vacío, o el menos espacio posible entre vidrios y cañuelas, ¿no? Una vez que tienes esto, entonces empiezas a soldar. Entonces ya soldas todas las partes que son de plomo, para que tanto por el frente como por el revés del vitral. Ya que terminaste de hacer esto, vas a limpiarlo y vas a echar una especie como de un colado, que es una especie de mastique un poquito más ligero. Y este tiene que entrar por todas las hendiduras que quedan entre el vidrio y la cañuela para que fijen perfectamente. Esto sirve para que queden fijos los vidrios a los soportes metálicos, y también para que no entre, si tú vas a tener ese vitral en el exterior, no penetre el agua. Entonces, ya que una vez haces esto, igual lo vas a hacer lo puedes hacer por ambos lados, lo puedes hacer por un lado, dependiendo de qué es lo que estás trabajando, y lo limpias, o sea, ya quitas todos los residuos, y podría decirse en cierta forma que el vitral está terminado. Estamos hablando únicamente del vitral, porque si lo quieres colocar, depende de dónde lo quieres colocar. Si lo quieres enmarcar, bueno, hay que pensar en qué tipo de marco quieres colocarlo, si vas a ponerlo en una ventana. Cuando tú hiciste tu diseño, debiste haber considerado las dimensiones del hueco que vas a llenar con ese vitral.